Sí, gracias. Los buenos días para el colectivo y la audiencia. Converso con la licenciada en enfermería Odalis Artiles García, quien es enfermera del vacunatorio en el Policlínico Mario Muñoz Monroy. Buenos días. Buenos días. Quisiéramos saber de cuáles son las vacunas que aquí se controlan. Las principales vacunas que aquí se controla es desde que los niños tienen 2 meses, que se le administra la Everpenta líquida, que inmuniza contra 5 enfermedades, difteria, tétano, toferina, hemófilo y hepatitis B. Esa vacuna se administra a los 2, 4, 6 meses de nacido y se reactiva a los 18 meses de nacido. Otra de las vacunas que utilizamos es a los niños de 3 meses, que se le administra la antimeningocócica, que es contra el tipo virus B y C, que se le administra a los niños de 3 meses y 5 meses de nacido. Junto con la Everpenta, de los 4 meses, se le administra la vacuna IPV, que es la polio intradérmica, que en la provincia de Camagüey se está haciendo un estudio del inyector en todos los municipios de la provincia de Camagüey, incluido el municipio de Vertiente, con muy buena satisfacción de los padres. La jeringuillita no tiene aguja, no duele, es muy fácil de administrar y tiene muchas ventajas. Esta vacuna IPV se administra a los 4 y se vuelve a poner la segunda dosis a los 8 meses de nacido. Al añito se le administra a los niños la PRS, que es papera, rubiola y sarampión. Esta vacuna se reactiva también a los 6 años en la edad escolar junto con la duple, que es la difteria y tétano. ¿Cómo se realiza el vínculo entre el consultorio y demás para que los niños asistan y para ese control? Los niños de cada consultorio vienen acá al vacunatorio a vacunarse en breve coordinación con la enfermera del vacunatorio y las enfermeras y el médico de la familia, en conjunto con el equipo básico de salud. A medida que van cumpliendo los meses, se van mandando los niños a vacunar acá al vacunatorio. Así sea, niños de otras provincias, otros municipios, también se vacunan acá, como mismo se vacunan los de aquí en otros municipios. ¿La historia de ellos se mantiene aquí y en el consultorio? La historia clínica se mantiene en el consultorio, ellos vienen, acuden al vacunatorio con su tarjeta de vacunación. Y entonces, en este año, ¿cuáles son las perspectivas que tiene el local? En vacunar la mayor cantidad de niños posibles del año que les corresponden sus vacunas y que no nos quede ningún niño sin inmunizar. Pues muchísimas gracias a Odalis Artiles García, quien es licenciada en enfermería, responsable del vacunatorio en el Policlínico Mario Muñoz Monroy de nuestro municipio, por adentrarnos y brindar esta explicación a propósito de la inmunización que se realiza en Vertientes. Yo soy Daisy Contreras Madrazo y que continúe el espacio.